tema de los pollitos, de los gallos, de los gavilanes. ¡Agua! Sobrino, Eleo y yo, Chaguala, no hay más. Para todos los que andan descarriladitos, que no se me desvíen, porque nunca es tarde para recapacitar. Y esos caminos malos no van, papi, siempre mi temblar, dándole los buenos consejos. Y ahí va, Chagua, suelta, que eso es lo bueno, Paciente de 30 años. Ay, quiero saludar de corazón a mi abogado de cabecera, Walter Machado. A buena, papi. Juan David y Leo, mis hijos. ¡Suéltanos, vamos! ¡Michael! Papá, para que vean rostro.